Sperman y las andanzas de sus personajes más famosos, Inodoro Pereira, que es el más conocido, y Bushi el aceitoso, de las que ya existen 20 y 12 volúmenes respectivamente. Bueno, voy a leer algunos fragmentos de un cuento bastante largo en realidad, y lamento no tener la seguridad modular de Fontana Rosa, que se llama Sexo Explícito. 30 cuadras ya había trotado detrás de ella, o más, qué sé yo, quizás 40, uno no le da bola a esas cosas en esos momentos, pero un par de veces que me la quise acercar a ella me había mordido. Yo te digo, nunca voy a entender a las hembras, porque uno sabe que andan alzadas y hacen todo por demostrarlo, además despiden ese olor fuertón y andan locas por un poco de sexo, pero después hay que seguirlas como 1000 kilómetros para conseguir algo, y arriba te muerden las desgraciadas, y todos en patota, en montón, corriendo como pelotudos detrás de ellas que nos lleva a las rastras, a donde se le canta el orto como ciego a mear nos llevaba. Siempre me ha avergonzado muchísimo eso, y eso que yo he sido siempre medio travieso, especialmente antes de que me mandaran a la escuela. Pero siempre me dio por el forro esa cosa babosa, infame, de andar hecho un imbécil detrás de una hembra, como una banda de desesperados como uno, la lengua afuera, las patas y los pelos de la panza embarrados, dando un espectáculo lamentable. Porque aquello parecía el juego de siguiendo al líder, ¿te acordás? La flaca cruzaba un baldío y nosotros cruzábamos el baldío. La flaca se metía en un charco y nosotros nos metíamos en el charco. A ella se le antojaba atravesar un basural y nosotros atravesábamos el basural. Y lo que es peor, yo veía, con el poco resto de lucidez que me quedaba, que ella nos iba llevando para la avenida Alberdi, a meterse como una boluda en medio de las cuatro manos de coches que vienen y van echando putas de un lado para otro, y que más de una vez, ¿qué digo una vez?, miles han hecho cagar a uno de nosotros. Aparte, te confieso, la preocupación de saber que me estaba alejando de la casa, saber que se pasaba la hora de comer y que iban a empezar a preocuparse por averiguar a dónde carajo estaba yo. Incluso la responsabilidad. La custodia de esa casa está a mi cargo. El abogado ha depositado la confianza en mí para que yo me la pase firme ahí detrás de la reja y no para que ande corriendo detrás de una loca que ya más de una vez me hizo lo mismo y al final ni cinco de pelota. Porque esa es otra. Uno puede correr, trotar, trepar, largar los bofes detrás de cualquier histérica para que después la muy hija de puta no le dé ni la hora. Pero te juro que en esta ocasión yo estaba dispuesto a revertir la historia. No iba a permitir otro desprecio. Iba a ir hasta las últimas consecuencias, aunque tuviera de seguirla hasta la recalcada concha de la lora como una vez hace años, que detrás de una dálmata fui a parar a Capitán Bermúdez. Esta vez no iba a pasar lo mismo. Sentía las patas. ¿Sabés cómo tenía las patas? Así tenía las patas. Parecían cuatro hornallas. La boca pastosa por la calentura y me picaba todo el cuerpo, por el sudor. ¿Sabés cómo sudaba? Pero no iba a dar el brazo a torcer. Ella se iba parado solo dos veces, en dos esquinas justamente, en plena zona comercial, y nosotros nos habíamos arremolinado alrededor suyo como tiburones. Porque a esa altura de la persecución ya éramos como 20, qué sé yo, 30. Siempre me pone mal esa multitud. Esa falta de medida en la ambición, esa actitud ramplona de unirse a la patota a veces por el solo hecho de molestar o de joder un poco. Admito que la flaca le gusta a cualquiera de la misma manera que me gusta a mí. Pero habían algunos pelotudos que se unían al grupo sin ningún chance, como quien puede unirse a una murga, a una comparsa, a una procesión, al reverendo pedo. Había un pequeño, por ejemplo, no te miento, que no medía más de 15 centímetros de altura, que no le llegaba a la flaca ni al garrón. Y venía tercero o cuarto, ladrando de vez en cuando, alborotando como si fuera un astro de cine, metiéndose entre las patas de los demás, al pedo, al grandísimo pedo, por hacer número, porque lo importante es competir, o porque se creía que era una carrera al pelotudo, o porque se pensaba que era una joda y no una ceremonia de preservación de la especie. Había otro cusco color naranja, ordinario como papel de cohete, cruza de vaya a saber cuántos bastardos desconocidos, al que le faltaba un ojo para colmo y que pretendía avanzarse a la flaca cuadra por medio y trepársele en las ancas. Decí que la flaca le encajó un par de tarascones en el cogote y el idiota se mandó a mudar por allá atrás y se quedó en el molde, pero no aflojó, ¿podés creer? A las dos cuadras ya, no, ya lo tenía de nuevo al lado mío, jadeando, empecinado. Dale y dale el tuerto hacia las cuatro manos de la avenida. Candidato fijo al despanzurre, a que lo agarrara una escania Babis y lo dejara planchado en el pavimento. Y además el escándalo, éramos ya una piara de vándalos enceguecidos, irracionales, trotando como zombies entre la gente. Por suerte la flaca tuvo el buen tino de no parar frente a una iglesia ni frente a un colegio cuando salen los pibes. Yo pensaba dentro de la calentura en Marquitos y Maite, que estarían preguntando por mí en la casa, buscándome para darme de comer. Yo jamás le daría ese tipo de espectáculos por mi voluntad. Ahí tenés. Creo que desistiría incluso de servirla a una hembra como la flaca, aún viniendo ella a tentarme en el jardín de la casa. Mirá lo que te digo. Por no mostrar frente a ellos lo indecoroso del sexo. Por algo, para algo, me mandaron a la escuela, supongo. Pero en aquella jauría valía todo. Era como si el mundo exterior hubiese desaparecido para nosotros. La gente nos miraba pasar con un cielo de temor y asco. O se corría contra la pared por miedo a que lo atropelláramos. ¿Cómo sería el embale que llevábamos? Ya más de una vez, al cruzar alguna calle, yo había escuchado frenadas, bocinazos, el chirrido de las gomas sobre el asfalto, pero no me había dado vuelta ni para mirar. La verdad es que no quería mirar a nadie, ni a la gente. Es que sufría pensando en que pudiese verme algún amigo en ese trance, babeándome detrás de aquella perra. Que me viera algún amigo del abogado de Doña Lucía, el arquitecto Constantini, por ejemplo, que diseñó el salón de juegos de los chicos y la pileta, que siempre que va a la casa elogia lo cuidado y terso mi pelaje. Que me viera así, mezclado entre esa banda de descastados, mordiéndome con los demás, atravesando charcos podridos, pisando mierda. Que me viera el primo de Mauricio, sin ir más lejos, el que le llevó al abogado de la duquesa para cruzarlo conmigo. Bueno, otro más, y ahí va. Un fragmento final. Pero yo no estaba dispuesto a aflojar esta vuelta. Ya llevábamos como 50 cuadras y no paraba. Habían aparecido edificios nuevos, olores desconocidos, veredas extrañas, y la flaca no parecía dispuesta a detenerse. Yo escuchaba dentro de mi barullo mental el zumbido amenazador y cada vez más cercano del tráfico de la avenida. Pero no estaba dispuesto a renunciar como otras veces. Es más, esa combinación de sexo y peligro me enervaba. Jamás de otra forma me hubiese juntado con esa pandilla de pordioseros que corrían, jadeaban y ladraban en torno mío. Por un momento pensé, mirá qué casa, si aquello no sería una nueva trampa de la perrera, mirá la persecuta. Dudé si la flaca, esa flaca esquiva, inalcanzable, no estaría trabajando para esos hijos de puta y no nos estaría llevando a todos a una encerrona. Bueno, para leerlo lo pueden encontrar ahí en completo, que es muy, muy divertido. bienvenidos nuevamente, basta de sonceras. Tenemos mensajes. Lidia de Coronado, qué grande el Negro Fontana Rosa. Y Adrián de Villa Bosch, los estoy escuchando desde La Ferrer. Bueno, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Para dejar mensajes pueden llamar al 4716-2067 y al 4716-2567. Bueno, estamos en comunicación con Dani K. ¿Cómo andas, Dani? Hola, Dani. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, me quedando, mejorando un poco. ¿Un poco mejor? Bueno, Muy bueno, Victoria, lo del negro, ¿eh? Y eso que lo tuve que cortar porque no podía más de la risa. Ese discurso en la en el Congreso de la Lengua fue espectacular, es inolvidable. Sí. Bueno, quería charlar un poquito porque, quería discrepar con Juan. Muy bien. Sobre un pasaje del discurso de nuestra querida presidenta. El tema participación en las ganancias, independientemente de que es discutible si eso no es el momento, es yo creo que no lo es, o sea, con un alto porcentaje de trabajadores excluidos de los beneficios del trabajo en blanco, con todavía un porcentaje de compatriotas que no han alcanzado una inclusión plena en este modelo. Recordemos que los cooperativistas de Argentina Trabaja, desde 2009 a hoy, siguen cobrando por su trabajo 1.200 pesos y no hay ninguna novedad al respecto. Que hay municipios incluso que tienen personal trabajando por debajo de del básico, del mínimo vital y móvil. Es absolutamente discutible. Yo creo que no es el momento. Pero una ley de participación en las ganancias, lo que piden los trabajadores, va mucho más allá del simple reparto de guita, que en algunos canales así, en algunos canales de información, en algunos medios, se intenta decir, bueno, se quieren llevar 10% de la guita de las empresas, quieren apretar a las empresas para repartirse más plata. Va mucho más allá de la plata, porque una ley de participación en las ganancias no es, hay que repartir las ganancias y entonces la empresa dice, bueno, este año gané tanto y reparto lo que la ley me dice. La ley de participación en las ganancias implica la presencia de un director obrero en el directorio de la empresa, que tenga acceso a los libros y tenga control, que tenga acceso al control de esas ganancias, de la actividad económica, de la actividad financiera de la empresa. Con lo cual, justamente, el efecto sería el contrario de lo que vos decís, Juan, a mi entender. O sea, no es que si metes esa ley, las empresas empezarían a fugar el capital, sino que justamente, y creo que ese es uno de los motivos por los cuales los empresarios se negarían y resistirían una ley de este tipo, es que a partir del control de los trabajadores, ya no podrían engañar ni a los trabajadores ni al Estado argentino en cuanto a las verdaderas ganancias, al verdadero destino de las ganancias, a las verdaderas inversiones que realizan en el país. Ya no podrían operar en negro en el mercado financiero para sacarte de un bolsillo lo que te dieron por el otro. ¿Entendés? O sea, yo creo que no estaría para nada mal. Y por otra parte, como lo dijiste, es un derecho que reclama nuestra Constitución Nacional. Era simplemente eso, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo con que facilitaría la fuga de capitales, sino que al contrario, sería una traba y muy importante la fuga de capitales, y sería además una manera de poder controlar las inversiones de la empresa en el país y cómo se manejan en el mercado financiero. Bueno, claro, sí, si están ahí participando en la empresa pueden llegar a considerar y tener de cerca, ¿no?, los números, que es algo que siempre ocultan los empresarios. Bueno, normalmente abrir los libros lo pueden hacer más allá de la participación. Eso es una demanda que tiene que estar en todos lados, ¿no es cierto? En las cooperativas también. Bueno, las cooperativas, de hecho, tienen los libros abiertos y cada integrante de la cooperativa tiene derecho a controlar las finanzas, a controlar las ganancias o las pérdidas que la cooperativa, que el Consejo de Administración aduzca. Para eso está la figura del síndico en la cooperativa, que tiene que participar de toda reunión del Consejo de Administración de la cooperativa. y es el representante de los trabajadores ante el Consejo de Administración, o sea, es los oídos y los ojos de los trabajadores cuando se trata de abrir los libros, de tomar decisiones, etcétera. Y no estaría mal que los trabajadores tuvieran un lugar en los directorios de las empresas para poder tener ese control, porque eso no solamente sería bueno para que los trabajadores no sean engañados en un eventual reparto de ganancias, sino más abriría las puertas a un mejor control del Estado sobre las actividades de las empresas. Bueno, sí, sí. Era eso nomás. Está bien. Sí, una pequeña discrepancia contigo. Estoy de acuerdo. No, sí, yo supongo, estoy de acuerdo con tu discrepancia, que los oyentes llamen y discrepen, que no seas vos, Dani, que nos insulte, que digan algo. Nos peleamos entre nosotros y los oyentes dicen que los programas son fabulosos, así que ahí hay un conflicto. Pero sí, sí, pero... No, nos peleamos, tampoco era para abajo. No, pero sí, ahí estamos en esto, ¿no? Ella debe considerar que no es el momento por varias de las cuestiones. Claro, eso es otro tema, por eso claro, digo claro, que... Pero... Ahí decía la que... La fracción de esa discusión que yo creo sí, que no, lo no lo es el momento realmente, pero de todas maneras el espíritu de la exigencia de los trabajadores, de la participación de las ganancias, va mucho más allá del mero reparto de guita. Claro, claro, tener una participación ahí, bueno, está esta vieja parte de la Constitución del 49, ¿no? El capital Ajá. social, el capital del servicio de la sociedad. Claro, bueno, y sería una garantía el control obrero. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, compañeros, bueno. Continuamos con el programa, un abrazo y está todo bárbaro. Dale, buenísimo. Abrazo grande, dale, chao, gracias. Abrazo. Nos vemos. Lleva mi mano hasta la guitarra, mi vida entera no alcanza para creer que puedan cerrar lo limpio de tu mirada. No existe tormenta ni nube de sangre que puedan borrar tu clara señal. De mi mano se da con otras, buscando dejar lo suyo por los demás, que a mano herida que suelta sus armamentos, hay que enamorarla con la mía o todas que los van a alzar, que los van a alzar. Una cosa aprendí junto a Soledad, que el llanto hay que empuñarlo, darlo a cantar. Caliente enero, recife, silencio ciego, las cuerdas hasta olvidaron el guaraní, el que siempre pronunciabas en tus caminos, de muchacha andante sembrando justicia donde no la hay, donde no la hay. Otra cosa aprendí junto a Soledad, que la patria no es un solo lugar. Libertario abuelo del Paraguay, creciendo buscó su senda y el Uruguay no olvida la marca dulce de su pisada. Cuando busca el norte Brasil para combatir. Una tercera cosa nos enseñó. Lo que no logre uno, ya lo harán dos. En algún sitio del viento rumbo de la verdad. Está con su sueño entero la soledad. No quiere palabras largas ni aniversarios. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju. Su día es el día en que todos digan: armas en la mano, patria roja y ju. Patria roja y ju. Patria roja y ju. Presidenta, y formar parte de este proyecto que realmente es increíble, porque está transformando al país como nunca en su historia. Estamos enterrando 200 años de fracaso y haciendo nacer una Argentina para todos. Y muchas gracias, Paco Urondo, y a seguir militando, que lo necesitamos. Basta de Soncera, una voz nacional y popular. Seguimos en Basta de Sonceras, el programa de la agencia Pacurondo. Recordamos, la página de la agencia Pacurondo es www.agenciapacurondo.com.ar, y pueden escuchar el programa en www.radiocaseros.com.ar. Muy bien, y hoy estamos regalando un libro. Sí, Conversaciones, de la editorial Casanova, donde hay entrevistas a González, Horacio. Horacio Kaufman, ¿cómo se llama? Kaufman. María Pía López. María Pía. Hacha. Y Sábato, entre otros. Y entre otros. Sí, todos historiadores, recordando y reflexionando a partir del bicentenario. Bueno, ahora vamos a escuchar un par de notas que hizo nuestro compañero Nahuel Placanica. Que hoy hubo una mesa, se convocó una conferencia de prensa para discutir sobre la cuestión de tierras en el marco del asesinato de Cristian Ferreira, también otra de las noticias tristes de esta última semana. En Santiago del Estero, recordamos, mataron a un compañero, a un militante del Mocase, bueno, un sicario y un empresario de Santa Fe que reclamaba esas tierras para producción. Fue y lo mató directamente. Hay muchos testigos. En un primer momento también, nuevamente, la policía local generó distintas discusiones posibles sobre qué había pasado. Pero finalmente, claramente, fue un asesinato. Está detenido ahora ese empresario. Tuvo que entregarse. Así que vemos que también hay un proceso de justicia que se lleva adelante. Hay una cuestión estructural que permitiría, ¿no?, que estas gentes crean que tienen esos derechos, que pueden seguir siendo amos y señores de nuestros terrenos, de provincias. Y bueno, no, ahora la justicia reacciona, así que está preso este empresario. Y bueno, esperemos que se haga justicia, claramente, por Cristian, por el Mocase, por todos los compañeros que siguen peleando por su tierra. Y en el marco de la discusión de la charla que hubo hoy, recordamos, Nahuel Placanica hizo notas. Vamos a escuchar primero a Farías, que es un militante del Mocase. Bien. Conversa acerca de la situación de los campesinos en Santiago del Estero. En principio, preguntarte cuál es el motivo de la convocatoria de esta conferencia de prensa. No, el motivo de la convocatoria primero tiene que ver con una lucha histórica por los territorios y por la defensa de la soberanía alimentaria y los bienes naturales, y por lo acontecido del asesinato del compañero Cristian el miércoles 16. Entonces, es seguir difundiendo que en Santiago del Estero no están asesinando a compañeros campesinos que luchan por seguir manteniendo la cultura, por cuidar los bosques y en este caso para no tener patrones, ¿no? Todas estas consecuencias de que hablas tienen que ver con el modelo productivo sojero. Sí, el agronegocio y la minería hoy son lo que están generando todos los desastres, los genocidios. Pero ahí tiene nombre y apellido. En el caso de lo que pasó con el asesinato del Cristian, este empresario Sicio le mandó a tratar gente armada, entregándoles Itaca para que lo vayan a asesinar. En este sentido, durante la conferencia, dijiste que esto no era la primera vez que pasaba, que hubo otros casos. ¿Por qué crees que en esta oportunidad adquirió mayor difusión? No, la anterior, por supuesto, estábamos en un escenario muy, muy, muy complejo en esta, porque todos los trabajadores de Argentina se dieron cuenta que es un muerto también de los trabajadores de Argentina, no solo del movimiento campesino. Teniendo en cuenta el contexto actual, adquiere mayor importancia la sanción de la ley de tierras y un mayor énfasis en la ley de desalojo. Sí, no, es que primero que se frenen los desalojos, aparte de los desmontes, y en este sentido que la ley de extranjerización de las tierras se pueda profundizar en la discusión y los debates y podamos participar ahí. Bueno, y nosotros lo que presentamos es una ley de frenar los desalojos urgentes. Bueno, ahí escuchamos a Farías, un militante del MOCASE. Y recordaba, bueno, la cuestión de la ley de tierras, le recordaba a Nahuel Placanica en la nota que le realizó esta tarde, la cuestión de la ley de tierras contra la extranjerización de nuestros territorios, y también lo que ellos están planteando es la posibilidad de que se presente una ley, que la han presentado y que se vote, que no permita los desalojos ni la deforestación, ¿no? Son dos complicaciones que tenemos en la cuestión de tierras. Semana pasada hablábamos de vivienda, ¿no? Acá en el conurbano con Carlos Olmedo. Sí. Bueno, hoy estamos con esta cuestión de las tierras y la persecución, ¿no?, a militantes populares, en la cuestión de la frontera productiva, ¿no? La otra discutíamos también la cuestión de conquistar el desierto y demás, es como la frontera productiva se va ampliando. Ahora vamos a escuchar al asesor legal del MOCASE, que tras la conferencia de prensa realizada en el Teatro La Máscara, opinó sobre la cuestión de los sucesos. Bueno, en principio preguntarte de qué manera se dan los conflictos en Santiago del Estero con respecto a la propiedad de la tierra. Bueno, es un problema ancestral en donde hay grandes extensiones de territorio que son poseídos de manera pacífica, que son usados y producidos por comunidades campesinas de manera ancestral, y a causa de falta de diseño de políticas públicas participativas nunca se le dio seguridad jurídica a esa familia. En ese orden de ideas entra, como por un túnel, entra la política de agronegocio, la política de concentrar la tierra en pocas manos, la política del sojero, que lo que quiere es, por supuesto, beneficios personales, sin tener en cuenta las comunidades que está avasallando, sin tener en cuenta la destrucción de la biodiversidad. Lamentablemente esto nosotros lo venimos planteando hace muchos años, allá por el año 2003 ya lo planteamos al ministro de Justicia, y todo el mundo sabía que lamentablemente esto podía pasar. Nosotros creemos que no podemos esperar más, que se pierda la vida de compañeros, lo único que han hecho es vivir y trabajar de la tierra, y que tengan que pagar con su vida lo único que es defender su tierra y su posibilidad de seguir viviendo dignamente, ¿no? En este sentido, durante la conferencia hablaste de algunas herramientas legales que resultan hoy más que nunca necesarias. ¿Cuáles son? Bueno, hay infinidad de herramientas legales. El tema es que nosotros en este momento, con un conjunto de organizaciones, con todo el abanico de las organizaciones campesinas en el país y con los compañeros del Foro de la Agricultura Familiar también, estamos trabajando una ley urgente para suspender los desalojos de comunidades campesinas y pequeños productores y de agricultores familiares. Creemos de que se tiene que hacer un ordenamiento territorial participativo donde se participe efectivamente las organizaciones, y tenemos que trabajar para que se trabaje urgente el proyecto de ley para frenar la extranjerización. Si el Estado Nacional claramente sabe, y por eso compartimos la ley para frenar la extranjerización, que implica que no se sabe a ciencia cierta cuánta cantidad de hectáreas está en manos de extranjeros, de 8 a 16 millones de hectáreas oscila, tampoco se sabe a ciencia cierta cuántas hectáreas están en manos de campesinos o agricultores familiares. Por eso pedimos un relevamiento, pedimos una moratoria en los desalojos y pedimos que se le dé seguridad a la familia. Que en un Estado de Derecho la gente de la tierra se quede sin tierra es muy grave. Bueno, ¿cómo continúa este reclamo en los próximos días? Se va a hacer una movilización el día viernes al Congreso de la Nación para instalar y para presentar formalmente el proyecto de ley para suspender el desalojo, y para también reclamar que se discuta de manera urgente la problemática de la tierra en la Argentina, en todos lados. Bueno, escuchábamos a Ramiro Fresneda, que es el asesor legal del MOCASE. Bueno, en varias de las cuestiones, ¿no? De la ley que van a presentar. Este viernes hay una movilización hacia el Congreso para hacer presentes la ley, para que se acabe con los desalojos. Y bueno, también la cuestión de la ley de tierras, para que sea un censo, para saber cuántas hectáreas tienen y están en poder de personas extranjeras, y cuáles son las tierras productivas, cuántas tierras están dedicadas a la producción familiar, la agricultura familiar, ¿no? Esta es una de las grandes deudas, ¿no es cierto? Y, relacionado con la cuestión de la vivienda, bueno, decía, ¿no? Esta frase que en el Estado de Derecho no haya acceso a las tierras. Sí, es una de las fallas. Y de los campesinos. Los campesinos también, sí. Hay organizaciones políticas, bueno, claro. El MOCASE, claramente, que discute esta cuestión. Pero bueno, también esto es lo que le preguntaba a Nahuel antes a Farías, que era el militante del MOCASE, que ahora se hizo visible, ¿no? También hay como cierta discusión de esto pasaba, esto pasó siempre, los desalojos violentos. Ahora, este tipo de acciones lo que puede llegar a permitir es eso, que es la visibilidad del conflicto, que quienes sean los culpables paguen, este empresario que vaya a la cárcel, si se demuestra su participación, ¿no? Como lograr ese avance y que eso desgraciadamente no vuelva a pasar, y por eso ahí de vuelta la cuestión de las leyes, ¿no? Las leyes que sí puedan impedir que sigan pasando estas cosas. Ahí tiene que haber un control efectivo de las provincias y una planificación territorial. Sí. Y que las policías provinciales se hagan cargo y no sean cómplices de este tipo de asesinatos, porque muchas veces lo que pasa es eso, policías provinciales cómplices de la persecución. Ahora vamos a escuchar a Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, que también participó de la discusión. Varios movimientos fueron partícipes de estas discusiones, de esta propuesta, así que vamos a escuchar lo que él dice al respecto. Bueno, Yasky, ¿cuál es el motivo de la convocatoria en esta conferencia de prensa? Es el apoyo solidario a los compañeros del MOCASE y a todos los movimientos de pequeños campesinos que hoy están denunciando el asesinato del compañero Ferreira, pero también el apoyo para que haya solución a este tipo de atropellos que lamentablemente suelen ser comunes y muchas veces quedan en el anonimato. Por eso vamos a ir al Congreso el día viernes para entregar el pedido de discusión y sanción de dos leyes que son fundamentales. Una, que ya tiene un proyecto enviado por el Ejecutivo, la que establece límite a la extranjerización de la tierra. Y la otra, una ley por la que venimos bregando junto con los movimientos campesinos, que es la que prohíba los desalojos de los pequeños propietarios, porque en realidad este tipo de violencia a través de sicarios tiene que ver con los aprietes de los empresarios del sector, sobre todo de la industria sojera, para quedarse con las tierras que habitan quienes viven en los montes o en los pequeños poblados. Así que bueno, estas dos leyes las vamos a acompañar, vamos a estar presentes frente al Congreso, vamos a constituir una delegación que va a viajar a Santiago del Estero seguramente en la otra semana para estar ahí en el lugar de los hechos. Ahí van a estar referentes de las organizaciones sociales y legisladores, y también vamos a acompañar solidariamente desde acá la marcha que el día viernes hacen los compañeros del MOCAS y otros grupos campesinos en Santiago del Estero. Este avanzada de la frontera productiva tiene que ver con algunas consecuencias que tiene el modelo productivo vigente de alguna manera. Sí, evidentemente hay una vinculación directa entre un modelo productivo, el de lo que se denomina la agroindustria, en la que están los intereses también de las multinacionales, Lindera, Monsanto y tantas otras, que es lo que se denomina la agricultura sin agricultor, es decir, un tipo de cultivo que por sus características prescinde del ser humano, con lo cual para nosotros genera muchas contradicciones. Por un lado, el ingreso de las divisas, por otro lado, la extinción de la agricultura familiar, la posibilidad de que en este país la soberanía alimentaria a la larga esté en peligro, y la tremenda injusticia que significa para los pequeños pobladores del campo, para los pueblos originarios, porque muchas veces ellos también están en la mira, el desalojo violento, a medida que la frontera de la soja se expande y lo abarca todo. Bueno, ahí escuchamos a Yasky, y bueno, justamente esta relación entre la frontera productiva que se expande y los campesinos que son echados de sus tierras. Uno de los conflictos a futuro que trataremos de resolver. La gente en la calle también ejerce fuerza para que eso se resuelva. Entonces recordamos ver una marcha el viernes al Congreso. Bueno, pueden checar la información en la agencia pacurondo.com.ar de cuándo va a ser, dónde parte y demás. también se ha generado una falta de visibilidad del conflicto este. Pareciera ser que nos olvidamos de nuestros hermanos campesinos, ¿no? De compañeros que son asesinados de una manera tan brutal. No conmueve de la misma manera a un amplio sector. Un sector quizás no quiere tocar el tema, pues le pareciera que fuera hacerle juego a la derecha, ¿no? Como se dice. Y la verdad que es un conflicto que nos atañe a todos. Es un militante popular que ha sido asesinado. Tenemos que estar todos ahí en esa discusión. Es una discusión que nos invade. Entonces, bueno, para que tratemos de participar. Es el viernes la movilización. Bueno, tenemos un mensaje. Todos ahí hay que ir. Ángel de San Martín, saludos chicos. Bueno, muchas gracias. Sí. Nos quedan un ratito, podríamos escuchar hoy. Sí, ¿no? Vamos a ir ahora a escuchar a Melanía Pérez para cerrar con algo campesino y popular. Sí. Y bueno, recordamos que nos quedan 10 minutos, estamos sorteando un libro, los que quieran llamar y discutir qué les pareció el discurso de Cristina, ¿no? Claro. Digámosle, a ver, así nos conté. Una convocatoria. Escuchamos de fondo a Virus, cumple 30 años el primer disco de Virus, Wadu Wadu del 81. Vamos a seguir con un tema de Virus. Buenísimo, antes hacemos el sorteo. Vamos a hacer el sorteo, sí. Bien. A ver quién se ganó el libro. Conversaciones Bicentenario, Historia y Política en los años kirchneristas. Es una serie de entrevistas realizada a historiadores de distintas escuelas de pensamiento, realizada por Julia Rosenberg y Matías Farías. La verdad es un texto muy interesante porque plantea muchas discusiones actuales. Hay una entrevista muy buena a Omar Acha, un intelectual de izquierda, que realiza un análisis muy potente del modelo kirchnerista. Justamente con todo esto que estuvimos discutiendo hoy, él vería una especie de desfasaje entre el discurso que el modelo, que la presidenta, que todos estamos generando, la discusión política, y después con el tipo de producción que se sigue desarrollando, también ligado a lo que charlábamos antes, de un sistema productivo sojero, ¿no? Con cierta líneas agroexportadoras aún. Él vería ahí un conflicto. Nosotros pensamos que es un sistema de producción que está tendiente a una industrialización, ¿no? Un desarrollo industrial. Pero bueno, él ahí vería un conflicto. Así que la verdad, le recomendamos mucho el libro, a ver quién se lo ganó. Muy bien, a ver. Se lo ganó Pablo de Villa Bosch. Bueno, Pablo de Villa Bosch, los últimos números es 396. Y un tenés que pasar a buscarlo por Andrés Ferreira 2561. Sí. Andrés Ferreira 2561. Está a media cuadra de la estación Caseros, en FM Bosch. Puede ser todos los días de 16 a 22. Decimos que está acá Horacio, nuestro compañero. Y recordamos también que Alicia, cuyo DNI era 019, tiene que pasar a buscar el libro que ganó la semana pasada. Sí. La señora grande, José Fraguas. Bueno. Bueno, sí, había que difundir. Tenemos agenda de acá, Rodolfo. Hoy era a las 8. No. Seguimos difundiendo la colaboración para la Navidad para Todos que habíamos. Ah, bueno, dale. Sí, así que pueden acercar alimentos no perecederos y cualquier otra cosa para participar de eso acá en la radio misma. Bueno. Y saludos, bueno, como siempre. Saludos como siempre. Ahora, nos vamos escuchando Polvos de una Relación, un tema de Virus con letra de Jacobi, un artista plástico integral muy interesante. Es una letra que habla de marxismo, así que léanla en esa sintonía. Todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Aquella gran frase de Marx la pueden escuchar acá en un tema de Virus bailable. Saludos, gracias. Un beso a Dani que estuvo en casa. Sí, chao Juan, hasta el miércoles. El miércoles. Tiende a hipnotizarnos, cuerpo.